Gloria a Dios, es el sonido más sabroso. Primera de Pedro, capítulo 3. Ah, antes de, busca Primera de Pedro. Ay, Dios está rico, ¿verdad? Ay, Jesús. ¿Cómo se llama el título de la serie que empezamos el domingo pasado? Son los miércoles. El miércoles todo. ¿El misterio de qué? De la bendición. ¿Y qué estamos hablando los miércoles? De la ley de la qué? De la atracción. ¿Y cómo se llama la serie que empezamos el domingo pasado? ¿Y cómo se llamó el primer mensaje? Coloque el segundo mensaje, los derechos de la bendición. Quiero hablar de tu derecho, de mis derechos. Y vamos a ver cómo una persona como tú y como yo pueden perder esos derechos que Dios nos ha dado. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo número 8. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, y usted ve que escribe dos capítulos más. Finalmente, sed todos qué, de un mismo sentir. ¿Qué más? Compasivos, amándonos como fraternalmente, misericordiosos. ¿Qué más debemos ser? Diga conmigo. Debo ser una persona amigable. Escuche, hay cristianos que por la grosería espantan los derechos que tienen. Cuando ahí dice que debemos ser, ¿cómo? Amigables. Y yo puedo, en vez de ser amigable, portarme o comportarme como una persona grosera, antipática, pedante. Entonces me alejo de mí la bendición o los derechos. Ahí el apóstol Pedro está diciendo, finalmente, después de haber escrito tres capítulos, y dice finalmente, y escribe cuatro, y escribe el capítulo 5, y después escribe la segunda carta. O sea, por ahí hay gente que yo digo, vamos a terminar, y yo no termino, y ve a Pedro, y finalmente, y escribe dos capítulos más, y nadie le dijo nada. Fue el Espíritu Santo que lo ponía a escribir, finalmente, taca, taca, taca. Ya estoy cansado, sigue. Finalmente, sean todos de un mismo qué. Sentir, ¿qué más? Compasivos, ¿qué más? Amándonos, ¿cómo? Fraternalmente, ¿qué más? Misericordiosos, ¿qué más? Amigable. Dile que está a tu lado, te declaro amigable. Aunque Dios sabe, di, te declaro amigable, aunque Dios sabe lo que tú eres. O sea, yo estoy aquí en un ambiente de fe y para fe, ayudándote a ti y a mí a renovar la mente, amigable. Debes manejar en tu comportamiento el ser amigable. ¿Aló? Con la persona más más dura, de temperamento de carácter, tú amigable. Eso es lo tuyo. Dije, eso es lo mío. Amén. Entonces dice el versículo 9, no devolviendo, ¿qué es lo que no debemos devolver? Mal por mal. Ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Qué debemos hacer? Bendiciendo, sabiendo. Diga, sabiendo. Diga, me declaro lleno de sabiduría. Amén. Sabiendo que fuisteis llamados, invitados. ¿Para qué? ¿Para qué fue que Dios te llamó? Yo no sé si usted es pastor, si usted es evangelista, si usted es evangelista, profeta, maestro, diácono, apóstol, papa, cardenal, arzobispo, yo no sé. Yo sí sé que Dios te ha hecho una invitación. Yo sí sé, y de esa invitación yo estoy seguro, Dios te ha llamado, Dios te ha invitado para que tú y yo fuésemos herederos. ¿De qué? O sea, Dios te llama su heredero. Por eso Dios te dice, no devuelvas mal por mal. No devuelvas maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo. Tú debes saber, usted debe salir de aquí sabiendo que el Dios eterno, la fuente de toda bendición, lo llamó a usted a que heredase la bendición. Diga, Padre, me declaro y yo soy, y declaro que yo soy lo que tú dices que yo soy. Me declaro invitado, llamado a heredar la bendición. Me declaro heredero, poseedor, recibo como propio, atraigo, obtengo la herencia y disfruto la herencia de la bendición, porque tú me llamaste para que yo fuese heredero, y yo soy un heredero de la bendición. Lo creo, lo recibo, porque para el que cree como yo, no hay nada imposible. Para el que cree, todo lo que tu palabra dice es verdad y no es mentira. Yo soy heredero de la bendición. Pastor, ¿y por qué repites mucho? Para que tu mente aprenda. Porque en tu casa lo menos que oyes es eso. Y en la televisión mucho menos. O es así. O en Olímpica te lo dice. El diablo te dice, qué bendición ni qué nada. Tú eres una maldición. A ti te aborrece hasta la madre que te parió. Dios no dice eso. Dios dice, yo te he llamado para que fueses heredero de la bendición. Y lo que Dios dice, eso es máxima autoridad. Conocerás la verdad, y el conocerla y recibirla te hace libre. Yo estoy hablando con gente que está libre de la maldición. Yo estoy hablando con la gente que está cargada con la bendición. Tú eres un bendecido, tú eres una bendecida. Y ahora Dios dice, oye, recuerda que no debes pagar mal por mal, ni devolver maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste invitado, llamado, llamada para que heredases bendición. A ti lo que te alcanzan son las bendiciones. ¿Aló? Eso es lo que Dios dice. Dice el verso 10, porque el que quiere, diga, están hablando de mí. El que quiere amar, el que quiere disfrutar la vida y ver días como buenos, diga, agradables, diga, placenteros. ¿Qué es lo que debe hacer? Refrene su lengua de mal y sus labios. No hablen mentira, no hablen engaño. Apártese del mal y haga que el bien, busque la paz y persígala, porque los ojos del Señor están como sobre los justos y sus oídos están como atentos a qué, a sus oraciones, pero el rostro de tu papá está contra aquellos que hacen el mal. ¿Cuántos quieren amar la vida? Ayer le decía a mi esposa, vamos bien. Ayer estábamos celebrando nuestro aniversario número 10. Y le dije, vamos bien, te amo más que nunca. Y estoy experimentando eso, días buenos con mi esposa, buenísimos. ¿Cuántos quieren amar la vida? ¿Cuántos quieren ver días buenos, agradables, placenteros, felices? Di, Padre, recibo, atraigo, llamo, declaro, anuncio, yo provoco que suceda o que pase en mi vida. Y yo llamo y declaro con mi boca días buenos, agradables, placenteros, dichosos, días felices, días llenos de tu bendición, de tu salud, de tu bienestar, de tu victoria, de tu éxito. Yo lo creo y no me canso de confesarlo. Llamo días buenos, agradables, placenteros, en el nombre que está sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Jesús, ahora. Amén. Ay, pastor, a mí me da pena. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Yo llamo días buenos. Pastor, y usted no tiene problema. No, en medio de la cosa, bueno. Días buenos, mi hermano. Eso es lo que Dios quiere para ti. Dios no quiere días de sufrimiento. Dios lo que dice ahí, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, haga esto. Refrene, póngale un freno doble a su boca, a su lengua. Refrene su lengua del mal, que tu lengua hable bien. Y tus labios no hablen engaño, y tus labios no hablen mentira. Compra la verdad y no la vendas. Sea una persona transparente, sea, aprenda a ser una persona sincera, no sea hipócrita, no sea cobarde, La persona cobarde es la que habla contigo de frente y cuando tú das la espalda habla mal de ti. Eso es cobardía. Eso no tiene carácter. Pero, pastor, y el que habla mal de ti se le come la nariz. Y el que habla de mi hermano se le come la mano. Días buenos. Yo te estoy amarrando es con días buenos. Te pueden echar, que te echaron una cosa, brujo. Yo estoy cubierto. Con días buenos. A mí no hay diablo que me venga a reverenciar. La palabra de mi padre es máxima autoridad. ¿Estamos? Coloca esto ahí en tus apuntes. Déjame coger aquí mis notas. Coloca ahí la vida toda. La vida toda del nuevo pueblo de Dios, entre paréntesis, la iglesia, es una herencia de bendición y un esfuerzo continuo por bendecir. Pastor, repítame por favor, la vida toda del nuevo pueblo de Dios, ese nuevo pueblo de Dios se llama la iglesia y es una herencia de bendición. La vida toda tuya es una herencia de bendición y un esfuerzo continuo por bendecir. Coloque el verbo heredar. Le estoy ayudando. Yo no lo pongo a escribir por gusto, para que en su casa repase y aprenda y le predique a otro. Coloque el verbo heredar. Del griego es la palabra clero con K de Calimán. Cleronomeo, cleronomeo, dos puntos, significa poseerse de, coma, recibir como propio, coma, significa obtener, heredar, del griego cleronomeo, significa poseerse de, una persona que hereda, es una persona que posee. Amén. La palabra herencia significa posesión. Usted está llamado para que posea y disfrute la bendición de Dios. También significa recibir como propio. Cuando yo estoy hablando de heredar, cuando Dios está hablando en primera de Pedro 3, fuiste llamado para que heredase la bendición, te está diciendo en otras palabras, te ha llamado para que recibas como propio, como parte de tu vida continua, la bendición. Amén. También significa obtener, recibir como propio. También significa obtener. Yo declaro que obtengo bendición. De hecho, digan conmigo, yo soy sano, porque yo soy bendecido. Amén. Tú no eres bendecido porque eres sano. Tú eres sano porque tú eres bendición. ¿Me explico? Tú eres rico porque tú eres bendecido. O sea, el misterio de la bendición de Dios no son las casas. No es el dinero, no es la ropa, no es los relojes, no son los aires acondicionados. Todas esas cosas materiales son el resultado de lo que tú y yo somos. Usted puede obtener dinero por el simple hecho que usted es un bendecido. Usted está sano porque usted es un bendecido. Usted es rico porque usted es un bendecido, no a lo contrario, es que yo soy bendecido porque estoy sano. No, yo estoy sano por la razón, por la causa de que yo soy el heredero, el que carga la bendición de Dios. ¿Me estoy explicando bien? Te dije que el verbo, que la vida toda del nuevo pueblo de Dios es una herencia de bendición, ¿verdad? Y un esfuerzo continuo. ¿Por qué? Por bendecir. Lee conmigo Romanos 12, 14 y Mateo capítulo 5, versos 43, 44 y 45. Romanos capítulo 12. ¿Me estoy explicando bien? ¿Dónde que está Romanos? My Jesus. Romanos 12, 14. Este es el esfuerzo continuo. Esto es lo que Dios te manda a ti y a mí. Bendecid. ¿A quiénes? Al que te persigue, al que te critica, al que murmura de ti. Bendícelo. Bendecid. ¿Y no qué? Y no maldigáis. Bendice a los que te persiguen. Ese es el esfuerzo continuo de los cristianos. Como los cristianos somos herederos de la bendición, estamos llamados a bendecir a los que nos persiguen, a bendecir y a no maldecir. Mateo capítulo 5. Ese es el esfuerzo continuo cada día de tu vida. Bendice y no maldigas. Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Mateo, ¿qué dije yo? Mateo 5, 43. Dice ahí: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. ¿Y qué? Y aborrecerás u odiarás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que te odian o a los que te aborrecen, y orad por los que te ultrajan y te persiguen. Eso es palabra de Dios. No oigo, recibo. Hay cristianos que no les gusta eso. Hello. Vamos a leerlo otra vez. Lo está hablando el verbo hecho carne, Jesús de Nazaret. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos. Ese es tu esfuerzo continuo. Bendecid a los que te maldicen. Tu esfuerzo continuo es hacer bien también a los que te aborrecen, a los que te odian, y orar por los que te ultrajan y los que te persiguen y los que te critican, para que seáis, o para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, diga, porque Él es bueno, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Aló? ¿Está hablando Jesús claro? Ahora déjeme explicarle algo. Dice ahí en el verso 45 que si yo hago eso, o sea, no es que yo soy un hijo de Dios. Como yo soy un hijo de Dios, un nacido de nuevo, mi comportamiento o lo que yo debo demostrar en mi conducta o lo que la gente debe ver en mí es eso, bendiciendo a los que me maldicen, orando por los que me persiguen. ¿Qué más dice ahí? Debo bendecir a los que me... Debo orar por los que me ultrajan, los que me persiguen. ¿Qué más dice? Debo bendecir y no maldecir. Debo hacer el bien, no debo hacer el mal. Amén. Yo te puedo invitar a algo. Cierra tus ojos un momento. Padre, te damos gracias una vez más. A nosotros no nos molesta en medio de la predicación de tu palabra hablar contigo. Aquí estoy con mis hermanos. Tu palabra dice que tú eres el que escudriñas la mente. Tú eres el que escudriñas el corazón. Tu palabra dice que delante de ti estamos desnudos. Delante de ti estamos transparentes. Tú eres el que nos escaneas. Tu palabra dice en el Salmo 139, en el versículo 23, examíname, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí o en mis hermanos camino de perversidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Dios, si no hemos aplicado o puesto en práctica lo que tu palabra dice en Mateo 5, verso 44, Señor. En esta hora perdono a la gente que me ha criticado, a los que me han perseguido, Señor. Llámense como se llamen. Oramos por nuestros enemigos. Te pedimos de una manera humilde que los prosperes, Señor. Prospéralos, llénalos de tu prosperidad. A nuestros enemigos, sánalos. A nuestros enemigos, protégelos. A nuestros enemigos, guárdalos. En el nombre de Jesús, prospéralos, Dios, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, su casa, su familia. Bendícelos, Dios. A los que nos han criticado, a los que hablan mal de nosotros, a los que piensan mal, Señor, declaramos tu bendición sobre ellos, porque de esta manera demostramos, Señor, que este es nuestro carácter, bendecir y no maldecir. Este es nuestro esfuerzo continuo. Esta es nuestra vida día tras día. Bendecir y no maldecir. Nos declaramos libres de pagar mal por mal. Bendecimos a todos, Señor. A los que se comportan bien con nosotros. A los que se comportan mal, regular, Señor. A los que nos hablan, a los que no nos hablan. A nuestros enemigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de universidad, nuestros compañeros de colegio, donde quiera que estemos, Señor. Bendecimos a toda persona en el nombre de Jesús. Y el que esté de acuerdo conmigo, dice en voz alta. Ese es el esfuerzo continuo tuyo. Lo tuyo no es pagar mal por mal. Lo tuyo no es usar tu lengua para chismosear o criticar. No critiquen ni a Yidis Medina, la de la parapolítica. No critiques a nadie Porque Dios dice, antes de sacarle la pelusa a tu hermano del ojo, mira la viga y el tronco que tienes tú. No juzgues para que no te juzguen. No critiques para que no te critiquen. Porque con la misma medida, con la misma capacidad con que usas tu lengua para juzgar, así también te van a juzgar. Así es que obedece Mateo 5, 43, 44 y 45 y demuestra siempre en tu vida cristiana que tú eres una persona, que eres una nueva criatura, que ha nacido del Espíritu, que ha nacido de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Me estoy explicando bien? Dios está hablando más claro que el agua. Hebreos capítulo 12. My Jesus, mi Cristo. Hebreos capítulo ¿qué? 12, 11 más 1. El capítulo 12, versículo 14. Dice, seguid la paz. ¿Con cuánto? Dile al que está a tu lado, te declaro libre de toda violencia intrafamiliar. Yo declaro que tú sigues la paz con los que viven contigo y con los que no viven también. Primeramente, sigue la paz con Dios. Cuando alguien sigue la paz, dice en Romanos 5, no lo busque, dice en Romanos 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nadie que no tiene paz para con Dios no puede disfrutar la paz de Dios. Dice la Biblia en Proverbios, ¿qué es dónde? En Proverbios, en alguna parte. Creo que es el capítulo 17. Versículo 1 de Proverbios dice, mejor es un bocado en paz o una comida de legumbres en paz, donde hay un pernil o una vaca o un buey engordado y hay odio. Jesús dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. Jesús dijo, ustedes creen en Dios, ¿verdad? Sí, crean también en mí. Mi paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo te la da, yo te la doy. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Dice ahí, seguir la paz, ¿qué? Con todos. Empieza por tu casa. Deja de estar peleando, que si vas a entrar baño, que si vas a comer, pelean y el escándalo, Dios mío. Y la gente dice, estos no son cristianos, estos van donde Joel, el que lleva del busto, ¿eh? Gracias a Dios que yo soy de caucho, todo rebota. Deja la violencia intrafamiliar. Seguir la paz. ¿Qué es lo que debes seguir? ¿Qué es lo que debes perseguir? La paz. Eso no lo venden en Carrefour. Eso no lo venden en El Éxito. Esa viene de Dios. Seguir la paz con todos. Y la santidad. La pureza. Sin la cual Ayúdame. Nadie verá al Señor. Mirad bien. No sea que alguno de ustedes deje de qué. De alcanzar la qué. La gracia de Dios. Ahora te explico cómo se deja de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de qué. De amargura os estorbe, y por ella, por esa raíz de amargura, muchos sean que contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como quien, como Esaú, que por una sola comida que hizo Esaú. Así hay cristianos que lo que Dios le ha dado ya lo han vendido. Aló, ahora te voy a explicar. Y yo oro a Dios que usted no caiga en ese grupo. Porque después vas a llorar con lágrimas y va a ser demasiado tarde. Vamos a leer el versículo 15 otra vez. Mirad bien que no. Que no sea, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Coloque ahí el verbo alcanzar. Y coloque la palabra dos puntos, ustereo con H. Ustereo, el verbo alcanzar ahí de griego. En la palabra ustereo. ¿De qué palabra griega viene a alcanzar en Hebreos 12:15? Tú has leído Hebreos 4 también, que dice que permaneciendo aún la promesa de alcanzar el reposo de Dios, alguno parezca no haberlo alcanzado. Ahí el verbo en Hebreos 4 también es ustereo. Y coloca, porque ustereo no te resuelve. Te resuelve esto, alcanzar, de griego ustereo, significa llegar tarde, ser último, quedarse atrás, coma, inferior, llegar tarde, ser último, quedarse atrás e inferior. Ya sabes lo que significa alcanzar. Entonces vamos a leer el versículo 15 de Hebreos capítulo 12. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno llegue tarde, o sea demasiado tarde para él o para ella, se quede atrás. Se quede rezagado, pierda la oportunidad. ¿Me estoy explicando bien? Que brotando alguna raíz de amargura, esa es la razón poderosa por la cual es cristianos, la razón poderosa por la cual es cristiano, no disfrutan la gracia de Dios. Y ahí cuando está hablando de la gracia, de la bendición espiritual, y está hablando más que todo de la primogenitura. Y ahora te voy a hablar de la palabra primogenitura. Amén. ¿Sabes por qué hay? Y cuando habla de primogenitura, habla de derechos. El primogénito tenía ciertos derechos, ciertos privilegios en el Antiguo Testamento sobre el segundo, tercer, cuarto, quinto, hermano, etcétera, etcétera. En una familia de dos o de tres o de cuatro o de cinco o de diez, en el Antiguo Testamento el primogénito tenía ciertos derechos, ciertos privilegios sobre el resto de sus hermanos. Y hay cristianos que por la raíz de amargura, por el resentimiento, por el rencor, por el odio, eso los contamina, eso no los deja estar en el espíritu. La Biblia dice que la fe obra ¿por qué? Por el amor. Una persona que está en odio no puede decir que anda en amor. Y al no andar en amor, la fe de ella o de él no funciona mucho, porque la fe obra es por el amor. Cuando una persona, seas tú o sea yo, si dejamos que nuestro corazón se contamine con raíces de amargura, con una planta amarga como la hiel o el ajenjo, cuando habla ahí raíz de amargura, que no permitas que brote una planta amarga como la hiel o como el ajenjo, que no brote ninguna raíz de amargura. Por eso es que la Biblia dice en Efesios capítulo 4 que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando sean las 5:59 de la tarde, que ya tú ves que el sol se va a poner, perdona. Porque si tú dejas la noche y el día siguiente, lo que comienza a nacer es odio por esa persona, rencor, resentimiento, lo que comienza a nacer, y eso estorba. Por eso dice Mateo 5:8, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Y no es que lo vamos a ver en el cielo, verán a Dios actuando, operando, interviniendo en sus asuntos. Pero Dios no puede operar, el espíritu o la unción de Dios no puede operar en un corazón lleno de resentimiento, en un corazón lleno de amargura. La amargura contrista al Espíritu Santo. El rencor, el odio, el enojo, el chisme, la enemistad, la pelea, el bololó, el bochinche, la cizaña, contristan al Espíritu Santo en la vida de una persona. Y por eso es que no ven a Dios actuando u operando o interviniendo en sus asuntos, porque están cargados de resentimiento y han llegado tarde. Dios está a punto de intervenir en sus asuntos, desea y quiere hacerlo y puede hacerlo, pero Dios no lo hace, porque Dios no puede operar, Dios no puede patrocinar la amargura ni el rencor. Dios no puede operar, Dios no puede patrocinar la envidia, los celos, las obras de la carne. ¿Me estoy explicando bien? ¿Estás viendo cómo es que puedes dejar de alcanzar la primogenitura que Dios tiene para ti? Y la persona que está con raíces de amargura contamina todo a las otras personas que están alrededor de ella, envenenan, las ensucian. Por eso tú tienes que tomar la decisión de calidad. Cuando tú detectes una persona llena de resentimiento, confróntala y libértala. El diablo quiere usarte, y si no te hace caso, retírate. Yo, para llegar donde estoy, me he tenido que retirar de mucha gente, cristianos y no cristianos. Ellos no están produciendo frutos ni les importa las cosas de Dios. Entonces yo me tengo que abrir de esa gente, porque para eso yo he pagado un precio. Y nadie me va a quitar mis derechos. Yo no me puedo dejar contaminar. Dile al que está a tu lado, no te dejes contaminar. Amén. No te dejes contaminar. Voy bien. Me estoy explicando bien. Coloca primogenitura. Aquello cuya posesión se alcanza en base de la condición de hijo. Primogenitura. La primogenitura es aquello cuya posesión se alcanza en base de la condición de hijo, no por un precio pagado, ni por una tarea cumplida, no por un precio pagado. Ni por una tarea cumplida. Yo tengo derechos de primogénito. Tú tienes derecho de primogénito o de primogénita por la simple y sencilla razón de que usted es una hija y un hijo de Dios. La primogenitura es aquello cuya posesión se alcanza en base de la condición de hijo, no por un precio pagado, ni por una tarea cumplida. ¿Me expliqué bien? Vamos a leer el verso 15, 16 y 17, en Hebreos capítulo 12. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, llegue tarde y ya no haya remedio, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe